dispersar. Dispersarse. Dispersarse. Muchísimas gracias. Nada más. Su padre bailó con nosotros y su familia. Córtate el pelo, cabezón. Córtate el pelo de una vez. Que pronto, pronto no podrás. Ya ver si lo dejas crecer un poco más. Córtate el pelo. Y su amigo azul quedó. Y su amigo azul, azul, azul quedó. ¡Hey! Y después salimos con el cuarteto de oro. Me voy de ver en el piso. Póngale la caderita, póngale la caderita, póngale la caderita. Y ahí entramos en polígrafo. Póngale la caderita, póngale la caderita, póngale la caderita, tira, tira, tira, tira. Bueno, y después, ¿sabés? Vendimos 3.000 placas. Y nos estaban echando como un perro. Estaba Santo Lispe que era un día y dice, ¿qué hace? ¿Ustedes son de Córdoba? Y ahí comienza y ¡venga! ¡Venga! Y viene cocinero, alucinante. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. Te pone el ajicito. Te pone el choricito. Te pone... Y bueno, y así viene. Y después, también vendemos, ¿sabés cuánto vendemos con el cuarteto de oro? 5. Y los llama el amigo Santo Lispe, que dice, muchachos, ustedes son pérdida para la empresa. Y bueno, y probamos con este tema que fue recién, cortate el pelo cabezón. Y vendemos, ¿sabés cuánto? 280.000 placas, loco. Fue algo alucinante. Córtate el pelo, cabezón. Córtate el pelo de... A ver cómo comenzaba, ¿se acuerdan ustedes? A ver, arriba las palmitas. Y ahí comienza toda la historia. ¡Hey! Córtate el pelo, cabezón. A ver todo. Que pronto, pronto no podrás. Ya ver si lo dejas crecer un poco más. Y ahí comienza ese tema impresionante. Y después hacemos un tema con el cuarteto de lo que comienza así. ¡Au! ¡Wow! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Transformando gauchito, el terrible lo hizo. Que no tiene una cena, que un antiguo se escuchó. Y la nina, la nina, nina, nina, nina, nina, la. Que te comí, que te comí, que te comí el aviso. Y así, que te come, que te. A ver todo, que te comí el aviso. Que te agarra, que te abraza, te destroce el aviso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Au! Y ahí grabamos con el cuarteto de oro 27 en Long Play, 13 años cantando y haciendo divertir a la gente. Y después nos separamos con el cuarteto de oro. Y comienza un tema que fue alucinante. Se viene la flaca, la casta, que comenzaba así. ¡Era! Como la gasta. Todos son las palmitas, a ver. A cocotito todos. Venga. Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita. Qué bien que viene esta flaca, todos por ellos se matan. Ahí viene la flaca Marta, me hace de don. Y ahí pasaba la flaca. Y después se venía otro tema. Que mi escuela fue la calle y en la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta, que eso nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré, no, no, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No, no. Bueno, y después de ese tema, ahí le voy el guardito así. Uno, dos, tres, ya. ¡Hey! ¿Qué pasa en esta ciudad? No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para beber. Díganme qué es, solo quiero, quiero saber. ¿Quién se ha tomado? Pasó este tema también.